para que tratemos de estar un poquito más en clima. Fundamentalmente, no tanto ahora, en el inicio de la charla, sino cuando podamos compartir algunas opiniones, algunas perspectivas, algunos aportes que ustedes quieran hacer. Entonces, estar más cerca nos va a facilitar poder darles el micrófono. ¿Se escucha bien? Bueno, yo voy a tratar, le comentaba recién a un compañero, voy a tratar de hacer un esquema simplón, pero no por eso me parece que me va a llevar algunos minutos, ¿no? El título de la charla, de la charlita que he preparado es La crisis teórica de las teologías europeas tradicionales y la reflexión teológica latinoamericana como respuesta. A ver, vamos a leerlo como corresponde. Yo voy a tratar de leer el texto este que escribí a modo de clase, porque justamente para tratar de abreviar un poquito el tiempo, ¿no? Yo les decía, trato de ser simple, no complicado, esquemático en ciertos aspectos. En la época clásica antigua se le denomina, la aristocracia académica ateniense denominaba abderita, como simplón, ¿no?, a los filósofos de Abdera. Bueno, ustedes saben que de última lo más sensato que se hizo en la filosofía antigua viene de Abdera. Dejando eso de lado, vamos a tratar de leer lo siguiente. ¿Cuál es la naturaleza de la crisis teórica de la teología tradicional? Vamos a ubicarnos, para hablar de la teología tradicional, no la teología actual, sino la teología de los años 60, porque los años 60 es justamente el momento de la emergencia de lo que se denomina la teología latinoamericana, la teología de la liberación. ¿Qué evaluación hace el pensamiento cristiano popular, de la militancia popular revolucionaria, sobre las teologías de raíces neotomistas y del existencialismo cristiano? Eso es lo que se vivía en orden a el pensamiento tradicional en aquellos años, ¿no? El neotomismo muy fuerte y el existencialismo cristiano en el mejor de los casos. El pensamiento cristiano latinoamericano recepciona el análisis que hacen estas dos líneas de pensamiento de la crisis provocada por el proceso de secularización. A ver, estas dos líneas, el existencialismo cristiano y el neotomismo, tratan de pensar y reflexionar el proceso de secularización que se dio en Europa, fundamentalmente con la gran transformación de la revolución industrial y la consolidación del capitalismo. La teología de la liberación surge de la respuesta reflexiva que los teólogos latinoamericanos, partiendo de su compromiso social y político, esto es importante, teólogos latinoamericanos no hacen teología desde un escritorio, sino que lo hacen desde un compromiso social y político firme. Proponen como respuesta una nueva relación, los teólogos latinoamericanos, entre fe y práctica política. Así como una nueva relación, y esto es central en la elaboración de la teología latinoamericana, entre fe y práctica política. Perdón, entre proceso histórico y salvación. Proceso histórico y salvación. Hay un cambio radical en el modo de percibir la historia y se rehistoriza el concepto de salvación. Esto impactará en la teoría y práctica de la teología emergente en América Latina, en su aspecto metodológico, en la reinterpretación bíblica, la relación fe, política, ciencias e ideología, así como una nueva ética que va a recibir el nombre de ética de la liberación, como una nueva también espiritualidad, ya lo vamos a ver. La urgencia de la crisis social, fundamentalmente de la desigualdad de América Latina, no da para la especulación metafísica, ese es un dato, ¿no es cierto? Especulación metafísica es muy propia de Europa. Requiere una, es decir, la situación social requiere un análisis real, temporal, histórico y político, y eso es lo que hacen los teólogos. Tampoco alcanza con la perspectiva de la resignación cristiana ni con la solución propuesta por lo que se denomina la doctrina social de la Iglesia, lo que en alguna oportunidad, Miguel tiene razón, lo que se denominó la tercera posición, ¿no es cierto?, social cristiana. Los cristianos revolucionarios en América Latina optan así por el proyecto histórico socialista, esto hay que decirlo directamente, y toman su estrategia y su instrumental de análisis filosófico. Esto exige una concepción científica del mundo, afirmando que toda verdad sobre el mundo se deduce del mismo mundo, no de una historia de la salvación transmundana. Y que no existen las verdades preestablecidas por aquella filosofía que gusta de descubrir la esencia verdadera de las cosas. Porque aquello que es, piensan los teólogos latinoamericanos, siempre está en proceso. La verdad es tarea, algo por hacer. No se puede proponer la exigencia de un modelo de sociedad independientemente de la historia. O sea, el amor, la fraternidad, la paz, tienen que encontrar su camino, no desde modelos preestablecidos por un magisterio, sino que se hacen en la dinámica concreta de las contradicciones históricas con que nos encontramos. Esta perspectiva, claro, choca fuerte con el núcleo duro de la teología tradicional e incluso con las teologías reformistas post-conciliares, esas que postulan la salvación solo para fuera de la historia. Y este es un concepto importante, ¿no? E insisten en imponerle a la socialización histórica designios preexistentes. En la crisis teórica subyace el choque entre, y hay que decirlo, tal vez parezca, por eso yo le decía que esto es duro, simple, el choque entre dos concepciones filosóficas, la concepción idealista y la concepción materialista. Muchos, ante la crisis teórica, ¿qué hacen? Deciden abandonar la fe, otros la reservan a efectos de determinadas necesidades espirituales, y un tercer sector de la militancia cristiana de los años 60 deciden enfrentar las preguntas radicales e incómodas, procurando superar los esquemas de reformistas de la doctrina social de la Iglesia. Así muchos descubren, y esto hay que decirlo de una manera clara, a mí me gustaría ser claro con esto, ¿no? Así muchos teólogos y militantes cristianos populares descubren que no existe contradicción entre el materialismo histórico, el marxismo, y la concepción bíblica de la historia. Yo escribí acá, pero lo voy a pasar. Hay una famosa, en las tesis de filosofía de la historia de Benjamin, hay una famosa análisis y relación entre la teología y el materialismo histórico. Pero dejémoslo. Bien, estas preguntas, o sea, hacer las preguntas radicales para recuperar el materialismo de la Biblia, estas preguntas son dirigidas a las teologías más difundidas por el aparato pedagógico de la Iglesia. Bien, el obstáculo, las anteojeras mentales principales de la teología tradicional, y acá viene el punto, ¿no? ¿Cuál es el obstáculo epistemológico, el obstáculo teológico fundamental que detectan los teólogos latinoamericanos de la teología tradicional europea? Es la desconexión entre salvación y proceso histórico, derivando en un dualismo histórico. Hay dos historias, eso dice la teología tradicional, así como hay dos realidades, una natural y otra sobrenatural, una sagrada y otra secular, donde la primera, la sagrada, es trascendente a la segunda y direcciona la segunda. De este dualismo siguen las antinomias entre espíritu y materia, alma, cuerpo, reino de los hombres, reino de Dios, etc. Esta anteojera mental fue un constructo histórico resultado de la hegemonía de la Iglesia dominante, que comenzó a consolidarse imperialmente con Constantino en el siglo IV después de Cristo, cuando la fe cristiana se convierte en una ideología de legitimación de un nuevo orden imperial que forjará la ecúmene universal y razonable occidental y cristiana. Y que hasta ahora seguimos. La pregunta fundamental, principal, que la teología latinoamericana le dirige a la teología tradicional es por la relación, lo repito, entre la salvación y el proceso histórico. Es sabido por todos que la difusión de la secta mesiánica paulista, cristiana, pasó por el tamiz helénico, Poco a poco el cristianismo se helenizó. No, no fue un proceso similar lo que la religión judía, islamista, distinto, ¿no? Pero bueno, hablemos del cristianismo. El cristianismo inició su camino en forma de traducción. Esto lo veíamos, ¿se acuerdan? En la clase anterior con el doctor Alves. Entre la muerte de Jesús, ¿no?, y su difusión con el Concilio de Jerusalén, ¿se acuerdan? Lo decía Albi, no tuvo capacidad de desarrollar un pensamiento propio. Rápidamente la fe cristiana tuvo el impacto de la cosmovisión esencialista, de la metafísica greco-romana, entre otras, ¿no? Así se tradujo para el lenguaje de los no judíos. Y esto tuvo serias consecuencias, ¿no?, y conformó la teología tradicional. Hoy, y eso se empezó a ser muy candente en los años 60, la exégesis bíblica sincera acepta que el pensamiento hebreo cristiano de los textos bíblicos fundamentales no es un pensamiento de carácter metafísico. Es decir, su preocupación, los textos evangélicos, los textos bíblicos, los mejores textos, por supuesto, como todo texto tiene también contradicciones, su preocupación no es la búsqueda de la esencia de las cosas, eso está claro, sino la edificación de un reino de justicia. Dios, más que una idea, algo que obsesiona mucho a los filósofos, a los metafísicos, en especial en su defensa o en su negación, Dios, más que una idea, y en los textos bíblicos, es una fuerza histórica que ya había libertado al pueblo de su esclavitud, eso es lo que se conservaba como tradición, y explotación en Egipto, para enviarlo a construir un reino de paz y justicia. Sabemos que las creencias tienen una fuerza propia que se manifiesta en mística y en espiritualidad, y eso sostenía el pueblo hebreo, ¿no? Dios es una fuerza que se revela en la historia. Eso es lo que podemos entresacar de una lectura, yo diría, atenta y materialista de la Biblia. Se hizo carne, o sea, el espíritu como fuerza es una realidad de la materia, entiende el pensamiento hebreo semítico. No se entiende al espíritu como algo sobreagregado a la materia, para dar ánimo. Es la vida misma la que tiene una fuerza inmanente a ella, una fuerza espiritual. Recordar ese versículo de una de las cartas de Juan, tan caro, por ejemplo, a Spinoza: Dios está en nosotros, está si nos amamos, ¿no?, y nosotros en él. ¿Se acuerdan ese famoso versículo de las cartas de Juan? En esta concepción no hay distinción entre espíritu y materia. El espíritu es una realidad de la materia. Por eso la dimensión religiosa, simbólica, es un existenciario inmanente al sujeto. No habla tanto de inmortalidad del alma, la Biblia, sino de la cualidad externa de la vida. De la cualidad eterna de la vida. En los profetas y en los evangelios, el reino de Dios es un reino concebido con determinada estructura económica y política. Esto lo repito, en la Biblia el reino de Dios es un reino concebido con determinada estructura económica y política. Contrario al pensamiento idealista, para el cual el conocimiento de la realidad se funda en la pretensión de conocer aquello que es, como ser anterior e independiente de aquello que acontece. El pensamiento idealista intenta conocer aquello que es como algo que es anterior a lo que pasa, a lo que acontece, a lo que sucede. El pensamiento hebraico supone el ser de las cosas como resultado de una historia, haciéndose. Lo que es, viene haciéndose, en camino, acontece en curso. La palabra para cierto, por supuesto, pensamiento griego es logos, o sea, la idea razón que define la estructura racional del universo. Esto es claro, por ejemplo, en los estoicos. En cambio, la palabra para los hebreos viene a ser davar, lo que ellos definen como palabra acontecimiento. Indica un acontecer, algo que no está sucediendo. ¿Se entiende? Es diferente. Es claro. Palabra, idea que indica, revela un acontecimiento histórico, un proyecto adviniente, el proyecto del reino de Dios. No es una idea que nombra algo que existe antes del acontecimiento, como en el caso de todo el pensamiento platónico. Para los griegos la palabra descubre, para los hebreos en la mejor lectura que podemos hacer de los textos bíblicos, la palabra revela una verdad que está contenida en los sucesos históricos. Los biblistas contemporáneos, en aquel tiempo y ahora, señalan que en los textos bíblicos, que se apartan de esta como visión materialista e histórica, son en general resultado de interpolaciones tardías de cierta influencia helénica. La visión platónica del mundo, que tanto influenció en la explicitación teológica de la fe, deterioró esta perspectiva materialista de la Biblia. Inició la espiritualización de la realidad, transitando el camino de la construcción de una ideología legitimadora del dualismo, alma-cuerpo, que suele ser el dualismo que más nos gusta. Yo me voy a detener en otro dualismo. Y el que es peor, ¿no? El dualismo, me parece, el dualismo del arriba y el abajo. Después, en la charla podemos hablar como corolario porque me parece que es peor este, el de arriba y abajo. Haciendo del Dios que aconteció en el abajo, un Dios que volvió para arriba, ¿no? En vez de resucitar como algo que está vivo, como levadura que levanta, que insurrecciona, en vez de ser el espíritu inmanente que subversiona, que grita subjetivamente, no, es alguien que se va para arriba. Pasa a ser un Dios que está arriba y sentado contempla la realidad. Y a veces, por mediación del, por ejemplo, el padre Ignacio, de los curas sanadores, es providente eligiendo este sí, este no, este lo cubre, este no lo cubre. Un arriba y abajo que justifica el puente vertical, claro, entre nosotros, abajo, y el arriba, papá, Dios, macho, paterno, o sea, la iglesia como esa estructura piramidal. Nada de comunidad de carismas, sino algo que tiene por función la iglesia elevar. La iglesia eleva. Nada de fermentar, de insurreccionar. Nada de volver a la vida lo que está muerto, sino lo que está muerto, que viva, pero allá, en el cielo, donde no jode. Para la visión eclesial hegemónica, que se constituyó en la teología tradicional y que luego se hizo saber común de los creyentes, lo material, la vida que transcurre y camina, es un abajo inferior y negativo. Hay que pasarla, ¿no? Que menos mal que tiene un alma que se eleva, en tanto siga las prescripciones de la ortodoxia, hacia el topos uranos de revelación del ser real de todas las cosas. Ese transmundo que finalmente, luego de salir de la caverna del cuerpo, me hace descubrir la verdadera esencia de las cosas. Pero como eso se me revela con la muerte, claro, ese desane aparece cuando muero, en el acá necesito el puente magisterial, la iglesia, que me indique cómo debo someter el cuerpo, la materialidad. Pero de seguro en la plenitud del allá, arriba, voy a desasnarme finalmente de las necedades del abajo. Porque acá solo estamos en tránsito, solo somos un ser para la muerte, aguardando la luz del túnel última que nos lleve a la verdadera contemplación de las cosas. Así las cosas, el ámbito del espíritu, que para los hebreos es el ámbito del acontecer del Dios, el ámbito donde me abro a la comunión ecuménica con todos, donde puedo sentir la vibración de la materialidad en mí, como un éxtasis, diría el Eclesio, hay un libro muy interesante que se llama El éxtasis material del Eclesio, donde puedo sentir la materialidad de Dios en su atributo pensamiento y atributo extensión. Muy interesante pensarlo así. Pasa a ser un ámbito de negación de lo material, de lo simple y de lo cotidiano. Eso es lo que en general el pensamiento creyente plantea. De aquí surgen esas antinomias, convirtiendo la teología de la Iglesia en un idealismo antihistórico, donde la salvación del alma sucede como algo individual y siempre después de la muerte. No se salva después. Esta concepción será lo que los teólogos latinoamericanos procurarán no solo construir, sino también destruir. Entonces conviene que mi espíritu esté en espera, en contemplación, mientras tanto en mi práctica material, dice la teología tradicional, sigo siendo el mismo zorrito, pero en mis ejercicios espirituales conviene ser un erizo con las puntas de la ortodoxia. Esta espiritualización hegemónica definirá al hombre como un alma prisionera de este mundo y con ansia de desencarnarse. Y así se suplanta la aspiración, hecho cristiano de las primeras comunidades, de transformar la tierra en un reino de justicia y paz. Cierta corriente estoica reforzará la fijación de ese transmundo como un mundo permanente de estructura racional al cual es preciso adaptarse siguiendo los dictámenes de la ley natural descubierta por el magisterio hegemónico. La tentativa, pasado unos siglos, de nuestro amigo Tomás de Aquino de incorporar el materialismo esencialista de Aristóteles no cambian fundamentalmente el dualismo de la cosmología hegemónica. Las ideas, dice Tomás, ya están presentes en la mente de Dios, poniendo paradójicamente el atributo pensamiento como una anterioridad al atributo extensión, y predetermina las esencias de todas las cosas. Dios gobierna en el más allá providencialmente. Se trata de descubrir con la razón natural las leyes naturales, dice Tomás, que están en la revelación en un lenguaje de fe, que explican como verdad la realidad y los problemas humanos. Y eso hace él y sus seguidores del magisterio. Por ello, el poder teocrático tiene que orientar al poder secular. De todo esto se forja con el lenguaje de la censura, todo esto se forja, ¿no? Esta teología tradicional, con el lenguaje de la censura, de la espada, del fuego, incluso de la castración, recuerden el caso de Abelardo. La generalización de la cosmovisión teológica hegemónica que va a prescribir dos historias, dos realidades en materia espíritu y dos ámbitos, el arriba y el abajo. Mientras la historia, la vida, se desvaloriza, el abajo, la diversidad es negativa, la diferencia es algo que hay que superar para llegar a la aceptación superadora de las leyes naturales, primero reveladas por cierto texto bíblico y luego encontradas por la razón aristotélico-tomista. Así se eclipsa el significado de la singularidad de la humanidad de Dios. La salvación se desvincula de la materialidad. La vida eterna, esa que sentimos por ser parte de la materialidad, se convierte en la inmortalidad del alma. Y se comienza a poner en práctica teórica una hermenéutica de desencarnación de los textos bíblicos. Así la religión se vuelve solo interioridad personal, búsqueda de salvación ahistórica, para desprenderse del lastre de la carne. Ahora se podrá ser cristiano, y esto es lo que ha conseguido la teología hegemónica, sin el imperativo ético de subvertir la realidad. Y esto reforzará el camino hacia el vacío, el camino de la metafísica occidental, hacia el nihilismo, que llega a su paroxismo en la época contemporánea. Así, las estructuras económicas, sociales y políticas de la bien intencionada clase dominante, porque es cristiana occidental, se la identifica con el cumplimiento razonable de las leyes naturales, develadas magisterialmente, y la teología hegemónica sacraliza esas estructuras del primer imperio y luego de la clase feudal adviniente. Se transmuta la concepción del reino de Dios y pasa a ser una especie de paraíso donde se vivirá cuando el mundo se acabe. Recién ahí cesarán los males que afligen al pobre, al doliente. Por eso conviene la resignación de hoy, porque en el futuro está esa especie de paraíso que es el reino de Dios. La salvación no es una realidad que pertenezca a la historia, sino al más allá. Los esfuerzos para mejorar la realidad social no pasan de ser ejercicios espirituales piadosos del católico practicante. La historia de la salvación aparece así como paralelo a la historia universal, una historia de índole espiritual contrapuesta a la historia de índole material. De nuevo el dualismo, ahora como filosofía de la historia. Todas estas cuestiones están en el fondo del rechazo de la teología tradicional europea por parte de los teólogos latinoamericanos, que darán nacimiento a lo que se denomina, se ha denominado, la teología de la liberación. Debemos decir que los planteamientos más modernos, de corte reformista, de la teología tradicional idealista, fracasan al intentar vincular las categorías de la salvación y de la historia que ella misma desvincula. Todos estos esfuerzos reformistas tiene su raíz en el proyecto de nueva cristiandad de León XIII, a fines del siglo XIX, con su encíclica Rerum Novarum y con el nuevo tomismo de Maritain. Intentos que siguen vendiendo el dualismo de las dos esferas, siguen sosteniendo la ideología mencionada. Intento de nueva cristiandad que viene acompañado con, por ejemplo, la promoción de nuevas advocaciones, y eso aparece en el siglo XIX, en el culto, por ejemplo, el Sagrado Corazón de Jesús, haciendo intemporal al Jesús histórico, la idea esta de dividir y dualizar la historia en dos, una historia sagrada y una historia secular. Me acuerdo el rechazo, yo en la época que era catequista, ya en los 80, el rechazo que le generaba a los seminaristas y curas la película de Zeffirelli. Me acuerdo de la película de Zeffirelli, que decían que lo humanizaban mucho a Jesús, ¿no? También algunas advocaciones marianas que le quitan la dimensión histórica a María. Esfuerzos teológicos conservadores para seguir distinguiendo ideológicamente los dos planos de acción, el plano político y social del plano espiritual. La realidad del cristiano se divide en dos, por un lado la realidad espiritual y por otro lado la realidad social. En la época de la gran contraofensiva antiliberal, estamos hablando del fin del siglo XIX, antipositivista de la Iglesia Católica, donde se crean multitud de instituciones educativas para la cristianización de un mundo que se seculariza rápidamente. El combate contra el laicismo era su objetivo. Momento en el que se crean los centros católicos obreros, la JOC, la JUC, y luego, a mediados del siglo XX, los partidos socialcristianos que adoptan la doctrina, entre comillas, doctrina social de la Iglesia, que estaba ya prefijada como síntesis con la Rerum Novarum ahí a fines del siglo XIX. Incluso en esa contraofensiva, debo decirlo acá, mi primo abuelo, porque yo soy, hay un papa que es primo abuelo mío, Pío XII, y sí, porque el apellido de mi abuela es Pacelli. Eugenio Pacelli. Exactamente, avala y promueve la conformación del CELA, dentro de esa contraofensiva antilaicista, antipositivista, ¿no?, y antisecularista. Se instala en el imaginario oficial del magisterio la propuesta social cristiana de humanización del sistema capitalista y así evitar el comunismo y el anarquismo. Esa idea se instala en el pensamiento social cristiano a mediados del siglo XX. Esta idea de evitar, ¿por qué me surge la idea de evitar? Bueno, no me importa, dejémoslo. El comunismo y el anarquismo. Se plantea desde el inicio como una tentativa alternativa a los proyectos comunistas. Por ejemplo, Maritain en su Humanismo Integral dice: el problema no consiste en suprimir el interés privado, sino en purificarlo y ennoblecerlo, y ordenarlo en vista al bien común. Eso dice Maritain en Humanismo Integral. En este esquema social cristiano, el concepto mediador es el concepto de persona. Es decir, el hombre, la condición humana, en cuanto persona, posee una proyección a la trascendencia, hacia el plano de la arriba, que le confiere derechos que ningún orden temporal puede negar. Por ejemplo, derecho a que la vida sexual quede reservada a la enseñanza familiar. Derecho desde su embrionaria gestación, independientemente que la mujer lo quiera o no. De nuevo, el enfoque ideológico de postular una anterioridad personal preexistente de la naturaleza humana, por fuera de la socialización real. De nuevo, el residuo actualizado, remasterizado, del platonismo. De esta concepción se deduce las nociones de sociedad y Estado. Toda organización social debe tomar en cuenta esta anterioridad personal. Solo algunas organizaciones sociales y estatales pueden permitir el desarrollo integral de la persona. Nada de organizaciones libres, comunas libres, que se consideran degeneradas. Los intereses y necesidades de la persona constituirán el dato rector de la historia, de toda praxis social y de toda organización social y política. En esta concepción, aún se pretende que el orden social esté ordenado por una prescripción ahistórica, preexistente e independiente de la realidad material y estructural de las distintas socializaciones. Así como con base a una realidad metafísica presupuesta anterior a la historia, se afirma el derecho, por ejemplo, a la propiedad privada, siempre y cuando, y esto es lo que dice la doctrina social de la Iglesia, esté grabada con el peso de lo social, bajo, por supuesto, el control del jesuitismo estatal, para decirlo de alguna manera. Doctrina cara a la concepción social cristiana, tercerista, para no caer en los extremos, o sea, en el extremo del liberalismo capitalista y comunismo. En la práctica, esta concepción no pasa de un tipo, en la práctica, es lo que ha pasado, de un tipo de corporativismo capitalista con vaivenes mayores o menores de populismo. En este contexto surgen las teologías del desarrollo de economistas y teólogos de los años 60 que ven al desarrollo en términos de una humanización en tránsito hacia la salvación. Claro, olvidándose de las contradicciones estructurales del sistema capitalista. Pero esta concepción, para esta concepción, el problema económico, la desigualdad en América Latina, solo debe tener una solución de carácter moral. Para esta concepción social cristiana, el problema económico es siempre un problema moral, no un problema estructural. Se trata de moralizar la economía. ¿Cómo? A través de un jesuitismo estatal que empuñe la representación del sujeto histórico, o sea, el pueblo, para lograr la redistribución de la riqueza sin tocar las estructuras capitalistas. Esto sostienen los militantes de la doctrina social cristiana. Así se crearon en los años 60 y 70 centros de estudio, en general con financiamiento alemán, los principios del social cristianismo de tercera posición, todo el movimiento de la democracia cristiana, etcétera, de esos años, la comunidad organizada, etcétera, sostienen un corporativismo populista ciego a las irreconciliables intereses de clase que animan la explotación de los trabajadores, quedándose en legitimación reformista y en una redistribución estatal de la riqueza. Observen lo que dice el más famoso de los teólogos latinoamericanos, Gustavo Gutiérrez. Dice, cito, en América Latina la distinción de planos, esta de la que le hablé, sirve para disimular la real opción política de un gran sector de la Iglesia por el orden establecido. Los grupos dominantes que siempre se sirvieron de la Iglesia para defender sus intereses, apelan hoy, al ver las tendencias subversivas que penetran en el seno de la comunidad cristiana, a la función puramente religiosa y espiritual de la Iglesia. Esto lo dice Gustavo Gutiérrez en ese libro fundante que se llama Teología de la Liberación de fines de los años 60. El lenguaje metafísico edulcorado poco le sirve al militante cristiano, porque en última instancia la esperanza siempre queda fuera de la historia. Esto es lo que repito. Este es el núcleo duro de la teología tradicional. La esperanza siempre es algo que está fuera de la historia. Ante esta crisis teórica, el cristiano revolucionario tiene necesidad de un nuevo lenguaje que tome en serio la historia y el análisis social. Tiene necesidad de una teología que relacione correctamente historia y salvación. La teología modernizada europea, modelo del reformista Concilio Vaticano II, no permite incorporar a la racionalidad teológica el análisis científico de la realidad social, debido a ese a priorismo metafísico que mencionaba, que postula algunas verdades en forma no histórica. Entonces, la revelación por parte de las ciencias de una situación histórica siempre queda subordinada a una revelación teológica ahistórica. Para hacer teología hay que tomar en serio, esto dicen los teólogos latinoamericanos, la historia secular, porque ella es la, y eso lo dicen, yo me acuerdo un cura, el cura Gorosito, que estuvo muchos años acá, siempre decía, no hay dos historias, hay una sola, ¿no? Claro, la única esfera de la realidad histórica es la que vivimos, ¿no? Durante los últimos 5 años de los años 60, se acelerará la ruptura con las bases metafísicas que actuaban como rémoras en la praxis cristiana. En Brasil y en Chile, por ejemplo, los grupos de acción católica se radicalizan. Un gran ejemplo de esto, interesante, lo constituye la crisis del Instituto Latinoamericano de Doctrina y Estudios Sociales de Chile, el cual, financiado por los alemanes y que producía una teología legitimadora del programa social Cristiano de Frey, en 1968, rompe con este programa y será la simiente del famoso grupo, yo me acuerdo en los años 70, por supuesto fue durísimamente perseguido por Pinochet, del famoso grupo Cristianos por el Socialismo. Cristianos por el Socialismo, con una opción radical. Es muy interesante seguir ese proceso. Unos creían, fíjense qué interesante, que el problema de perspectiva entre cristiano y marxista, yo me acuerdo que este era el debate en los años 80, el problema es entre cristiano y marxista. No, lo que los cristianos por el socialismo plantean es que el problema está entre cristiano reformista y cristiano revolucionario, proponiendo una teología de ruptura con la doctrina social oficial de la Iglesia, lo que se llamará entonces teología de la liberación también allá en Chile. En aquellos años los militantes cristianos tienen necesidad de articular su práctica de fe con un nivel de racionalidad que tome en serio la realidad de la historia, tal como las ciencias sociales lo hacen, y necesitan clarificar lo que su fe tiene para decir sobre la construcción del cambio social. Este impulso, ímpetu y determinación se reflejará en el documento del CELAN de Medellín, ahí Miguel lo tiene, y en una explosión de encuentros, jornadas, simposios, que en apenas 4 años, entre 1968 y 1972, se multiplicarán en toda América Latina. Esta teología latinoamericana, en veloz gestación, arreglará cuentas con la teología europea metafísica de mediado y existencialista de mediados del siglo XX. En primer lugar, la afirmación, estas son las cuentas que arregla la teología latinoamericana con la teología tradicional. En primer lugar, la afirmación de una nueva manera de conceptuar la historia. Hay una sola historia, dejen de echar la pelota que hay dos, hay una sola historia, y sobre ella se configurará el análisis teológico latinoamericano. Segundo, en segundo lugar, la deselinización de la teología para entender la fe desde una perspectiva situada. Se rechazará, en tercer lugar, el lenguaje teológico encerrado en predeterminaciones espiritualistas, recuperando el lenguaje bíblico de un Dios que actúa en la historia acompañando a los hombres en sus esperanzas. Por ejemplo, el teólogo brasileño Rubén Alves criticará la teología de corte existencialista de raíz en Kierkegaard, por ejemplo, y propuesta por Bullman en ese intento de procurar que el hombre trascienda el barro de la historia hacia una existencia auténtica, individual, buscando la liberación solo en el mundo privado de la interioridad, como liberación de las estructuras alienantes. Así Bullman, teólogo europeo, siguiendo a Kierkegaard, propondrá una liberación existencial solo a nivel interior, al momento de desprenderse del mundo objetivo, para que solo en el mundo subjetivo se realice la vida auténtica. Con esta reflexión, dice Alves, Bullman no ofrece los recursos necesarios para un proyecto de naturaleza política. También Alves criticará esa tradición luterana sostenida por el teólogo Barr y que postulará una diferencia infinita y cualitativa entre Dios y el hombre, lo que lo llevará a Barr a negar la posibilidad de un mundo renovado, porque para el teólogo europeo Dios niega la historia del hombre. El juicio de Dios es el fin de la historia, no el comienzo de una nueva, dice Alves. Con esta perspectiva queda relativizada la lucha por un presente mejor. La teología de la liberación recusará a toda aquella teología europea que no asuma todas las implicancias del hecho de que hay una sola historia y hay que hacer teología desde ese lugar. También los teólogos latinoamericanos criticarán la tentativa de la llamada teología de la revolución, también una construcción europea, un lindo nombre, elaborada por algunos teólogos europeos que pretenden definir la revolución solo a partir de categorías teológicas. Critican esta tentativa porque los teólogos latinoamericanos respetarán la autonomía de las teorías revolucionarias que surgen de la práctica teórica del proceso de cambio social latinoamericano. Incluso los teólogos europeos Metz y Molman, quienes subrayan la dimensión política de la fe, se quedan cortos para los teólogos latinoamericanos, porque proponen teologizar la política sin asumir un instrumento analítico científico, porque para los teólogos latinoamericanos Toda conexión entre teología y política implica optar por un proyecto ético-político, concreto y no abstracto como hacen aquellos teólogos. Es decir, hacen teología en Europa sin incluir el lenguaje de las ciencias sociales, dice Hugo Asman, otro de los conocidos teólogos latinoamericanos y discípulo de ellos justamente. Intentan hacer teología pura quedándose en la esfera metafísica. Asman valora a la obra de Molman, Jürgen Molman, Teología de la Esperanza, hace un tempito se cumplieron 50 años, en 1964, obra en la que recupera la concepción historizada de la Biblia y establece la lucha por el cambio social como la manera de actuar cristiano. A pesar de esto, Asman, como Alves y Gutiérrez, lo critican por no reconocer las esperanzas propias que surgen de la propia historia, de la propia lucha. Molman ascribe las esperanzas del proceso histórico solo a las promesas bíblicas, soslayando las esperanzas de la dialéctica histórica inmanente. Sobre este punto, Alves dice que Molman ve a la historia como movida por algo primero, anterior. Así la historia pierde su autonomía en el devenir, quedando subsumida en ese futuro que la revelación nos trae. El problema, para ir cerrando esto, el problema de los teólogos europeos es que parten en su teología del mundo europeo. Asumen los procesos del saber y las prácticas del mundo europeo como si ello, ese mundo, valiera para todos. Será sobre este punto hacia donde apuntará Enrique Dussel cuando señala que los filósofos y teólogos europeos parten de un universo ecuménico definido y que lo consideran universal. En Europa, dice Dussel, se hace teología sin tomar en consideración que el mundo periférico, paulatinamente subsumido por la totalidad de la globalización capitalista, tiene un mundo propio y que es posible pensar de manera distinta desde ese mundo propio. Dirá Dussel de Metz, el alemán que escribió la obra Teología Política, al plantear este la función crítico-liberadora de la teología, que lo hace a partir de un horizonte nacional ecuménico presupuesto, como si este fuera impoluto y no tuviera ninguna responsabilidad en la servidumbre de los pueblos periféricos. En síntesis, los teólogos latinoamericanos dirigen su crítica al propio lenguaje teológico construido por las élites de Occidente. Dice el teólogo mexicano Porfirio Miranda, el problema es más profundo. En el sistema teológico-filosófico de Occidente, la cuestión social es nueva. La cultura occidental, derivada de los esquemas de la filosofía cristiana, platónico-aristotélica, se torna inevitablemente aristocrática. Su humanismo es solamente abstracto. Los teólogos terminan evaluando inadecuado el lenguaje teológico tradicional. Ese lenguaje entró en crisis por no ser capaz de dar respuesta a la emergencia de una sociedad latinoamericana en busca de su destino. Como dice Alves, el lenguaje eclesiástico tradicional tiene como última apuesta la eterna salvación del alma. La relación del hombre con el mundo es puramente tangencial, una molestia más bien. En este lenguaje, la justicia, la tierra, la libertad y el futuro nunca será una preocupación última, sino una preocupación derivada y contingente, derivada de las preocupaciones últimas, Dios, alma, salvación, eternidad, etc. Dentro de esta lógica tradicional, sigue Alves, en su texto Apuntes para un programa de reconstrucción en teología, amamos la vida porque amamos a Dios. Hacemos que nuestra vida dependa, el amor a nuestra vida, dependa de un a priori metafísico. Esto es, dice Alves, el lenguaje que entra en crisis. ¿Será y habrá sido la teología capaz de cambiar esa perspectiva? En algunos casos me parece que sí. Ese ha sido el intento que los teólogos latinoamericanos han realizado y realizan. Amar la vida en su inmanencia como una manera de llevar a Dios en el corazón. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, se escucha bien, ¿no? Está. Bueno. Yo ahí tomaba de lo que acá dijo José Luis, la idea de fermentación y resignación como cosa que sintetiza de manera muy, muy clara y muy concreta la diferencia entre las teologías que estaban, que se oponían. Hola, sí. Ahí está. Así. Bueno. La diferencia entre las teologías que se oponían. Decía la diferencia entre teología de la fermentación y teología de la resignación. Hizo también referencia al tema del documento de Medellín, a un punto que es crucial en el tema del documento de Medellín. Es decir, si la teología iba a decir una palabra definida y concreta y una toma de posición ante la situación de los procesos históricos, concretamente en referencia a lo que yo voy a abordar, el proceso histórico en aquel momento, ¿no es cierto? Este mensaje, el mensaje de Elter Cámara, es de 1967. Entonces, bueno, si la teología iba a definirse respecto a los procesos que se estaban desarrollando en Latinoamérica. Procesos que eran como el proceso de Cuba, la Revolución de Cuba, que fue en el 59, y otros procesos como el de Chango Goulart en Brasil, etc. Que habría que ver haciendo un poco el contexto histórico. Fíjense ustedes que el famoso parágrafo 16, en aquella época, si estaba Tortolo, este parágrafo, y te llevaba una pieza atrás y te dejaba atado con una soga, decía lo siguiente: si el cristiano cree en la fecundidad de la paz para llegar a la justicia, cree también que la justicia es una condición ineludible para la paz. No deja de ver que América Latina se encuentra en muchas partes en una situación de injusticia que puede llamarse de violencia institucionalizada. Nosotros a todo eso le pasamos a playa, como reducimos a consigna en algún momento, la violencia de arriba. En muchas partes en una situación de injusticia que puede llamarse de violencia institucionalizada. Cuando, por defecto de las estructuras, de la empresa industrial y agrícola, de la economía nacional e internacional, de la vida cultural y política, poblaciones enteras faltan de lo necesario viven en una tal dependencia que les impide toda iniciativa y responsabilidad, lo mismo que toda posibilidad de promoción cultural y de participación en la vida social y política. Violándose así derechos fundamentales, tal situación exige transformaciones globales, audaces, urgentes y profundamente renovadoras. No debe, pues, extrañarnos que nazca en América Latina la tentación de la violencia. Lo pone entre comillas. No hay que abusar de la paciencia de un pueblo que soporta durante años una condición que difícilmente aceptarían quienes tienen una mayor conciencia de los derechos humanos por Europa. Por los holandeses, por ejemplo. Ante una situación que atenta tan gravemente contra la dignidad del hombre y por lo tanto contra la paz, nos dirigimos como pastores a todos los miembros del pueblo cristiano para que asuman su grave responsabilidad en la promoción de la paz en América Latina. Con esto lo que estaba planteando es, que lo vamos a desarrollar un poco cuando veamos lo que plantea Elder Cámara, es que hay una violencia legítima que es la violencia de respuesta. Y no hablaban acá, esto quería decir concretamente, avalar la revolución cubana y avalar el derrocar a los gobiernos dictatoriales, como fue la victoria final de los sandinistas el 19 de julio de 1979 en Nicaragua. Entonces, esto no era poesía. Esto no era para el eterno, para el cielo, cuando después suframos en la tierra, al cielo vamos a lograr la felicidad. Era concretamente plantear una definición ante la situación de dependencia en América Latina. Digo eso porque vos planteaste el tema y bueno, acá estaba claro el hecho como en la teología, en los teólogos latinoamericanos, había una clara conciencia de que la situación de ellos los colocaba en una situación tal que no era vivir en Alemania Occidental. Allá podés sostener una fundación, pero acá tenés una situación de dependencia que hace que tengas el 80% de la población analfabetizada. Nicaragua, vayan a ver ahora, y con toda la ofensiva de la derecha que se lanzó después permanentemente, en Nicaragua, lo que era Nicaragua antes de la revolución que triunfó el 19 de julio con los sandinistas, a lo que fue después, sobre todo en la etapa de sandinistas, de altísimos índices de analfabetismo, ellos pasaron a niveles de alfabetización que eran promedio de las sociedades más o menos buenas en Latinoamérica. O sea que acá no se está hablando de una especie de... ¿Qué quiere decir este artículo? Sino que es muy concreto el hecho de lo que significa y el hecho de plantear de que es legítima una violencia de respuesta. Voy ahora el otro punto que señalaba, que es el tema de la fermentación, y acá voy así a pasar al mensaje de Elder Cámara. Vamos a ver el contexto. Acá un poco, si uno lo analizara esto como texto de estudio, tendría que decir, bueno, la emisión del mensaje, el contexto de emisión y el contexto de recepción. Vamos a hablar un poco de la emisión, del contexto de emisión. El manifiesto se publica el 15 de agosto de 1967. Dos meses antes de que lo maten al Che en Bolivia. Lo que tenemos que ver nosotros en la contextualización histórica del mensaje de Elder Cámara es, vamos a hacer una breve referencia a quién era Elder Cámara, porque digamos no estamos acá haciendo una especie de seminario sobre los diversos personajes que conforman la teología latinoamericana, sino incluso puede haber gente que ni siquiera sabe quién es Elder Cámara. Entonces vamos a decir un semblante relativamente rápido de quién era Elder Cámara. Elder Cámara era un obispo brasilero de la zona de Recife, una zona muy pobre, hoy también seguirá siendo, no tengo idea, pero en aquel momento es sí del nordeste de Brasil. Años 40. Uh-huh. Y Elder Cámara se hace amigo de dos personajes muy importantes de la época, que fueron Roncalli, Juan XXIII, y de Montini, el posterior Pablo VI. Se hace amigo a partir de que él hablaba italiano, entonces para poder comunicarse con el Vaticano era la manera de poder hacerlo directamente. Y entonces él, cuando convoca a Juan XXIII al concilio, él decide, voy a participar activamente, porque en principio el primer contacto lo hace, antes de Jango Goulart, lo hace Kubitschek. Kubitschek fue un presidente de Brasil que vino posteriormente al suicidio de Getúlio Vargas. Y él ahí entonces decide, ya era obispo, pero era un obispo, no era representante oficial de Brasil, y entonces le dice Kubitschek, que, porque lo conocía, él era muy, muy amiguero, muy de hacerse amigo, pero sabía elegir los amigos. inmediatamente se hizo enemigo de todos los fachos. Y entonces Kubitschek le dice que porque él necesitaba que le llevara una invitación formal a Juan 23 para la inauguración de Brasilia, la capital del Brasil, que le había construido el arquitecto, este famoso Niemeyer, como se llamaba el tipo. Bueno, y entonces dice, bueno, le encarga, le dice, usted que sabe manejar muy bien con el tema de acá, ¿por qué no va y le lleva la invitación formal al Papa Juan 23 para que venga a la inauguración de Brasilia? Sabía que era un acto formado nomás porque los papas, el primer papa que salió del Vaticano fue Juan 23, del Vaticano. El primer papa que salió al mundo fue Pablo VI. Entonces va allá y a partir de ahí se conecta, se habla con Juan 23. Juan 23 ve que que estaba interesado en mantener la relación, y a partir de ahí quedó en buena relación con la Curia Romana. Cuando Juan 23 llama al concilio, entonces él va ahí y él va entre los obispos, creo que no sé si fueron 2.400 obispos, el concilio por ahí. Él va, y entonces ahí hay una anécdota que él la cuenta en un reportaje que es una autobiografía de él, en la cual él dice que, había que ir a la primera sesión y había que formar las comisiones que hacen los famosos esquemas, el esquema de Ariche, que son los que trabajan, bueno, si uno lee Gustavo Gutiérrez, ve cómo se lo que se disputaban los esquemas. Y entonces lo que ve el de Cámara, que era obispo, ¿no es cierto?, dice, bueno, acá la cuestión es que no nos pase para el cuarto la Curia Romana. Entonces él agarra y bueno, comienza la sesión y dice, bueno, ahora acá van a tener que constituirse las comisiones, que eran especies con respecto a los diversos temas. Entonces, él como sabía que iba a venir eso en la apertura, sesión inicial, dice, bueno, acá hay que estar preparado. Va y junta a todos con los que él podía hablar, digamos, él sabía, manejaba italiano, manejaba también portugués, etc. Entonces, junta y dice, hay que hablar enseguida con el cardenal Bea y Suenens, y entonces dice, hay que evitar que nos tiren encima el tema de la conformación de las comisiones que iban a formar los esquemas. ¿Por qué? Porque las comisiones estaban todas cocinadas por la Curia Romana. Habían puesto un tipo, una especie de inspector en cada comisión. Entonces él, cuando se abre la sesión, había un curita atrás, de los típicos curitas, como esto, con sotanita y todo, que estaba en la cosa, que ya tenía el esquema de las comisiones. Entonces le dice, él agarra, dice, bueno, ¿cómo hacemos para parar la mano? Vamos a cachar un viejo. Entonces, había un cardenal francés que era, y los franceses son bastante diosos, un cardenal que dijo, déjame a mí que yo me voy a encargar de este tema. Entonces viene el secretario general, que era quien le dice, bueno, abrimos el concilio, bueno, y estamos ahora, vamos a tener que resolver, listo, ya la conformación de las comisiones, y vamos, bueno, seamos operativos, y bueno, respetando, bueno, como secretario general, dice, bueno, vamos acá a abrir, a empezar, bueno, a votar, y la propuesta que bajaba era una propuesta que largaba el secretario para conformar las diversas comisiones. Entonces el cura venía, un curita lleno, bien sotana, bien cuervo, ya tenía todos los papelitos con la conformación. Se para el viejo de Francia, que no me acuerdo cómo se llama, y le dice, Y un tipo que tenía 70 años y aparte francés, y todo el tipo dice, le dice al secretario general, le dice, no, dice, vamos a votar primero, ¿por qué tenemos que llevar ahora la cosa? Vamos a tomarnos 4 días, vamos a votar. Y entonces, ¿no se puede votar?, le pregunta al otro. Entonces dice el tipo, entonces dice, claro, los curas no estaban acostumbrados a votar nunca a una asamblea. Era como una especie de revolución francesa cuando el flotón de pelota. Entonces dice, se entraron todos a cagar de risa. Entonces el secretario general también se ríe. Bueno, yo estoy con usted, me parece bien que hay que hacer la comisión y todo esto. De los cuales, bueno, vamos a darle a los padres conciliares 4 días para que conformen las comisiones. El curita tuvo que guardar en la cola el papelito que tenía guardado, que tenía listo para formar las comisiones, y a partir de que forman las comisiones, se forma lo que se llama el famoso grupo de los viernes, que bueno, que los tenía bastante nerviosos a todos, pero ese grupo de los viernes ya tenía, estaban apadrinados por Montini, el que posteriormente iba a ser Pablo VI, y en parte también por el quinio del mismo Juan XXIII. Voy a esto, el de Recámara a partir de ahí surge como es conocido en todo el mundo latinoamericano. Y a partir de ahí él se da cuenta que el concilio no podía avanzar más allá de ciertas limitaciones por el hecho de que el concilio estaba hecho de Roma y por las limitaciones que significaba Europa. Cuando él se vuelve a Brasil, él dice, bueno, ya tenemos que en Latinoamérica hacer nosotros una posición autónoma, y ahí es cuando constituyen el CELAM en Chile, que era a su vez problema por todos lados, digamos, pero hay el sector de Manuel Larraín y el cardenal, que no me acuerdo cómo se llamaba, es el que decide, vamos a llevar adelante el CELAM, que finalmente produce el documento de Medellín. Entonces, bueno, a lo que voy es a esto. ¿Qué era, quién era Elder Cámara? En primer lugar, era una persona que tenía, en primer lugar, que manejaba muy bien, es decir, de buena formación filosófica, que se da cuenta claramente de la necesidad de que los americanos, no los latinoamericanos, no quedarán dependiendo del avatar de la teología europea y en este caso de lo que fuera la curia romana. A corto y corto directamente para ir al mensaje, ¿no es cierto? Hacia 1967 había sacado Pablo VI a la Populorum Progressio. Entonces dice, se da cuenta, Elder Cámara dice, lo que hay que hacer esto es una bajada concreta que le falta a la Populorum Progressio. Entonces dice, lo que vamos a hacer, dice él, como yo soy obispo, junto obispo y junta firma, y la junta por teléfono. No había en esa cosa celular, si no le podíamos poder dar uno, y lo podía haber hecho, lo había hecho rápido. Y junta ahí 18 obispos, de los cuales 10 eran de Brasil, no me acuerdo, hay que contarlo nomás. Y listo. Junta 18 obispos, y en esos 18 obispos, porque no era únicamente Brasil, sino que eran también obispos que eran de Asia, de la India y de otros sectores. El único país que en ese momento no tenía relación con el Vaticano era China, la China de Mao. A partir de ahí, Bueno, lo que decide entonces Elder Cabarrás hace un mensaje para convocar a la Iglesia y al laicado latinoamericano para que se aglutinen en torno al manifiesto, que finalmente eso pocos años después va a dar el documento de Medellín. Si uno esto lo va a tratar a situar cronológicamente, porque va a ser una investigación o esto, le diría, bueno, primero va el mensaje, que es en el 67, después va el documento de Medellín en el 68, y la Teología de la Liberación de Gustavo Gutiérrez, que se publica entre diciembre del 71 y enero del 72, por ahí. Antes creo que había sacado, como que se llama, el otro, el brasilero, que no me acuerdo cómo se llama. Alves. No, Alves. A Boff. No, de los anteriores. Bueno. ¿Quién? Asman, Hugo Asman. Es el venezolano. Hugo Asman. Entonces, a los efectos, uno va a ver esos documentos, los estudia en esa secuencia, digamos. Primero está el mensaje, después está el documento de Medellín y la Teología de la Liberación, en la cual en la Teología de la Liberación, el documento inicial de Gustavo Gutiérrez, ya vamos a tener acá, ya Diego va a hacer el desarrollo de la Teología de la Liberación, así que eso lo pongo en la serie de lo que va a ser la serie de encuentros que vamos a tener. Gustavo Gutiérrez, de alguna manera, en 1970-71, lo que pone es lo que se llama el estado de la cuestión respecto a cómo venía el tema en cuanto a la discusión teológica, el estatus de cuestiones. Por eso, de alguna manera, uno leyendo Gustavo Gutiérrez tiene un poco el compendio y ordena los diversos temas con que esto se puede tomar. Yo, por ejemplo, no voy a tomar la parte de análisis de cómo se interpretan los textos bíblicos, etcétera, porque todo esto nos llevaríamos que estamos hasta las 6 de la mañana sin llegar a la primera parte. No, y ustedes obviamente me van a tener echando. Entonces, ¿qué sucede? Que el... Decía que el tema, el estado de la cuestión, la Teología de la Liberación de Gutiérrez se plantea a lo que era aquel año. Pero si uno va a encontrar, lo que pasa es que eso yo quisiera, porque precisamente lo interesante, como lo va a tomar el Diego ahí, verlo, analizarlo y analizarlo en particular. Pero, por ejemplo, si uno va a ver autores que tiene Gustavo Gutiérrez, un libro que se publicó en 1971, por un centro que había en Quilmes, creo, y en Chile, no figura Foucault, porque no, Foucault ya era grandote, pero lo que pasa es que, quiero decir, esto tiene que ver con las épocas, porque en las épocas en que se da el mensaje, no era la época de la eclosión de Foucault. Foucault estaba apabullado y por... la presencia apabullante de Sartre y Althusser y Garotti. No había llegado a la época de los postestructuralistas. Entonces, es importantísimo ver acá cómo uno puede analizarlo, ¿no?, cómo los diferentes contextos van significando también mutaciones importantísimas desde el punto de vista teórico. Queda claro entonces el hecho como larga Elder Cámara el manifiesto y el objetivo del manifiesto. El manifiesto era, muchachos, esto ustedes tómenlo y sirva de letra para que empiece a circular. Y a levantar de abajo, en la cual él propone, así como nosotros, pónganse las pilas. Levántense los curas y los laicos. Los que más se van a levantar van a ser los curas, no los laicos. En varios procesos han sido siempre así, porque el laico es medio una especie de pavote que es bastante. Un pavote de la democracia cristiana que para poder levantarlo es bastante complicado. Entonces, efectivamente, ¿qué es lo que se constituye ante la lectura del mensaje? el movimiento de sacerdotes para el tercer mundo. Para dar la secuencia cronológica, el obispo de Bolsa, Alberto Devoto, fue el primero en recibir el documento en Argentina y lo entregó al sacerdote Miguel Rabondetti, quien lo tradujo de portugués junto con su colega Rodolfo Ricciardelli. Lo imprimieron y junto con Héctor Botán lo distribuyeron. El 31 de diciembre de 1967, el mensaje había sido en agosto, 270 sacerdotes, entre los cuales estaban los tres citados, dirigieron una carta al obispo Elder Cámara, adhiriendo al manifiesto de los 18 obispos, lo cual puede considerarse el documento fundador del movimiento de sacerdotes para el tercer mundo, a lo cual se añadieron rápidamente 22 firmas. A partir de ahí viene, bueno, el hecho de cómo surge el movimiento de sacerdotes por el tercer mundo, tomando el mensaje como elemento de base y convocando y de convocatoria para autoconstituirse como grupo en base a un programa. ¿Qué dice el manifiesto? Yo no lo voy a leer entero. Además de decir, por supuesto, si no, ya todo el mundo, solo muchas gracias por avisarlo porque nos vamos. Voy a leer determinados fragmentos del manifiesto. Vamos a hacer una parada en la parte específicamente que habla del fragmento, porque quiero ligarlo con algo que planteó José, que fue el tema de la teología del fermento o la teología de la resignación. Los problemas del tercer mundo. Nuestras iglesias situadas en el tercer mundo se ven mezcladas en el conflicto en el que se enfrentan ahora no solo Oriente y Occidente, estamos hablando de 1967, sino los tres grandes grupos de pueblos, las potencias occidentales enriquecidas en el siglo pasado, los dos grandes países comunistas transformados en grandes potencias, y finalmente ese tercer mundo que busca todavía cómo escapar del dominio de los grandes y desarrollarse libremente. Incluso dentro de las naciones desarrolladas, ciertas clases sociales, ciertas razas o ciertos pueblos no han obtenido todavía el derecho a una vida verdaderamente humana. Un impulso irresistible mueve a estos pueblos pobres hacia su promoción para liberarse de todas las fuerzas de opresión. Si ya la mayoría de las naciones han logrado conquistar su libertad política, son todavía raros los pueblos económicamente libres. Son igualmente raros aquellos donde reina la igualdad social, condición indispensable de una verdadera fraternidad, ya que la paz no puede existir sin justicia. Los pueblos del tercer mundo forman el proletariado de la humanidad actual, explotado por los grandes y amenazado en su existencia misma, por aquellos que se arrogan el derecho exclusivo por ser los más fuertes, de ser jueces y policías de los pueblos, materialmente menos ricos. Ahora bien, nuestros pueblos no son ni menos honestos ni menos justos que los grandes de este mundo. Tenía un oratorio impresionante porque él era profesor de retórica, fue en el seminario cuando se formó. En la evolución actual del mundo, las revoluciones se han producido o se están produciendo. Ello no tiene nada de sorprendente. Todos los poderes establecidos han nacido en una época más o menos lejana de una revolución, es decir, de una ruptura con un sistema que no aseguraba el bien común y de la instauración de un nuevo orden más apto para procurarlo. No todas las revoluciones son necesariamente buenas. Algunas no son más que revueltas palaciegas y no producen más que cambio y opresión del pueblo. Algunas hacen más mal que bien, engendrando nuevas injusticias. Pero la historia muestra que ciertas revoluciones eran necesarias y se han desprendido de su antirreligión momentánea, produciendo buenos frutos. Ninguna lo prueba más que la que en 1789 en Francia, permitió la afirmación de los derechos del hombre. Muchas de nuestras naciones han debido o deben operar en un cambio. ¿Cuál debe ser la actitud de los cristianos y de la iglesia frente a esta situación? Pablo VI ya ha esclarecido nuestro camino por medio de la encíclica sobre el progreso de los pueblos, Populorum Progressio. Fíjense ustedes que decir el Vaticano II, porque un Vaticano primero. El Vaticano primero se hizo para contrarrestar la avanzada de la Revolución Francesa. Y acá, en este momento, la Revolución Francesa es reivindicada expresamente. Basta con examinar la historia para ver que la Iglesia ha sobrevivido a la ruina de los poderes que en un tiempo creyeron deber protegerla o poder utilizarla. Actualmente la doctrina social de la Iglesia, reafirmada por el Vaticano II, la ha rescatado ya, esto está dicho obviamente porque quiere también uno romper, quiere tener alianzas de todo tipo, la ha rescatado ya de este imperialismo del dinero, que es una de las fuerzas con las cuales ella estuvo ligada durante un tiempo. Después del concilio se elevan voces enérgicas que piden se ponga término a esta corrupción temporal de las leyes del dinero denunciada de diversos lados. Ciertos obispos han dado ya el ejemplo, Manuel Larraín. Nosotros mismos tenemos el deber de hacer un examen serio de nuestra situación respecto de este problema y de liberar nuestras iglesias de toda servidumbre de las grandes finanzas internacionales. No se puede servir a Dios y al dinero. Frente a la evolución actual del imperialismo del dinero, debemos dirigir a nuestros fieles y plantearnos nosotros mismos la advertencia que dirigió a los cristianos de Roma el vidente de Palma frente a la caída inminente de esa gran ciudad prostituida, el vidente de Palma y San Juan, que en ese momento estaba exilado en la isla de Patmos. Frente a la caída inminente de esa gran ciudad prostituida en el lujo gracias a la opresión de los pueblos y al tráfico de los esclavos. Y cito un fragmento del Apocalipsis, en la cual dice: salid, pueblo mío, partid, no sea que solidarios de su falta vayáis a padecer sus plagas. Quiero hacer dos referencias a este texto. El Apocalipsis pertenece al género democrático profético, ¿no es cierto?, que lo vamos a ver, ¿no es cierto?, si vemos en los textos donde expresamente se plantea eso, como los textos de Rubén Dri. Es de la tradición, venía de la tradición de los profetas, pasando por los macabeos, acá la toma en este caso la comunidad juánica y Juan, y la pone en el Apocalipsis. La versión que yo tenía cuando era chico del Apocalipsis ese es un libro que solamente lo puede leer la gente grande y solamente los padres ya también de mucha edad, es maduro, porque es un texto que para los chicos, digamos así, es muy difícil. Y entonces yo le canté el Apocalipsis, claro, el Apocalipsis estaba, la versión mía que tenía es un poco la de ahora, de todas las películas estas que sacan con los monstruos y los... esto se ve claramente cuando hace el análisis de esto Rubén Dri en varios, en la Utopía de Jesús y después en los otros textos posteriores, que en realidad lo que estaba designando en clave Juan era el Imperio Romano, a la cual no le podía decir Imperio Romano porque si no le iban a buscar y lo colgaban de una soga en 2 minutos. Es decir, era en clave, era la sublevación contra el Imperio Romano. Quiero decir, porque los curas de la Salle, los viejos curas que tenía yo, Ellos te decían, no, no, esto es el infierno, y ojo con darle, ojo con encerrarte en el baño a hacer chanchada, porque y no lo ligaban al sentido político que tenía, en este caso, que tenían los textos apocalípticos. Incluso era un tema para debatir, porque acá habría quizás diferencias con algunos que pueden considerar estos textos como textos intolerantes, pero lo que propone Rubén Dri es entenderlos a esto en el contexto de que a los profetas, Isaías, Amós, etcétera, entenderlos en el contexto de denuncia de la injusticia. Entonces, bueno, eso venía con respecto al tema de cuando acá a la cita que pone del Apocalipsis el del Cámara. Destino social de la propiedad. Más aún los cristianos y sus pastores deben saber reconocer que la mano del Todopoderoso en los acontecimientos que periódicamente deponen a los poderosos de sus tronos y elevan a los humildes, devuelven a los ricos las manos vacías y sacian a los hambrientos. Actualmente el mundo pide con tenacidad y vitalidad y virilidad reconocimiento de la dignidad humana en toda su plenitud, la igualdad social de todas las clases, intervención en el Concilio del Patriarca Máximo IV, 6, 27 de octubre de 64. Los cristianos y todos los hombres de buena voluntad no pueden más que adherirse a este movimiento, incluso si tienen que renunciar a sus privilegios y a sus fortunas personales en beneficio de la comunidad humana en una socialización más grande. La Iglesia no es de ninguna manera la protectora de las grandes propiedades. Ella pide con Juan 23 que la propiedad sea repartida a todos, ya que la propiedad tiene en primer lugar una destinación social. Pablo VI recordaba hace poco la frase de San Juan: si alguno tiene bienes de este mundo y viendo a su hermano en necesidad le cierra su entraña, ¿cómo es posible que resida en él el amor a Dios? Y la frase de San Ambrosio: la tierra se ha dado a todo el mundo y no solamente a los ricos. Quedan citas de la Populorum Progressio. En el versículo 18 del mensaje, el pueblo de los pobres y los pobres de los pueblos, en medio de los cuales nos ha puesto el misericordioso como pastores de las comunidades cristianas, saben por experiencia que deben contar con ellos mismos y con sus propias fuerzas antes que con la ayuda de los ricos. Ciertamente, algunas naciones ricas o algunos ricos de ciertas naciones dan una ayuda apreciable a nuestro pueblo, pero sería una ilusión esperar pasivamente una libre conversión de todos aquellos de quienes nuestro padre Abraham nos previene, que ellos no escucharán ni siquiera el que resucite de entre los muertos. Es primero a los pueblos pobres y a los pobres de los pueblos a quienes corresponde realizar su propia promoción, que vuelvan a tener confianza en ellos mismos, que se intrusen saliendo del analfabetismo, que trabajen con tenacidad para conseguir su destino, que se cultiven utilizando todos los medios que la sociedad moderna pone a su alcance, como escuelas, radios y periódicos, que escuchen a los que pueden despertar y formar la conciencia de las masas y sobre todo la palabra de sus pastores, que estos le dispensen íntegramente la palabra de la verdad del Evangelio y de la justicia, que los laicos militantes de los movimientos apostólicos comprendan y pongan en práctica la exhortación de nuestro Papa Pablo VI. Corresponde a los laicos, por su libre iniciativa y sin esperar pasivamente consignas y directivas, penetrar de espíritu cristiano la mentalidad y las costumbres, las leyes y las estructuras de la comunidad en que viven. Los cambios son necesarios, las reformas profundas e indispensables deben emplearse resueltamente en infundirles el espíritu evangélico. En fin, que los pobres y los trabajadores se unan, pues solo la unión hace la fuerza de los pobres para exigir y promover la justicia en la verdad. Claramente, Elder Cámara lo que está promoviendo es que el laico abandone la posición de subsidiaria que tenía, subordinada, que tenía en la iglesia tradicional. Y acá viene una parte, un texto que es clave para analizar y para analizar en particular, por totalmente tenía que ver con cuando acá José planteaba el tema de Molman y Panemen, Molman, y quién era el otro que nombraste con Molman, Metz. Y Metz, pero sobre todo Molman, porque Molman había sacado en su momento la teología de la esperanza, en la cual había sacado, era la teología de la muerte de Dios, en la cual decía que al ateísmo de los laicos ateos, había que en este caso enervarlo con el ateísmo de los cristianos, que era él. Un juego de palabras, pero muy interesante, digamos, porque hacía con esto que en realidad él decía: no se equivocan los laicos en ser ateos. Él hacía, claramente interpretaba en el sentido de el primer Marx, digamos, y todo, decir de que ese ateísmo era un ateísmo humanista en el sentido de las declaraciones públicas que había hecho en su momento Sartre, Jean-Paul Sartre. El humanismo es, el existencialismo es un humanismo. Entonces, apuntaba, dice, yo lo convoco entonces a los ateos a que se adhieran al ateísmo cristiano, que era una radicalización por la revolución del ateísmo, digamos. Eran aquellas épocas, ¿no? Claro. Aquellas épocas. Y entonces, voy al texto. Y acá va a dar lo que dice Elder Cámara. En el versículo 19 del capítulo 19 del versículo, estoy como locura. El capítulo 19 del mensaje. Ricos y pobres. El pueblo tiene hambre de verdad y de justicia, y los que han recibido el cargo de instruirlo y educarlo deben hacerlo con entusiasmo. Algunos errores deben ser disipados con urgencia. No, Dios no quiere que haya ricos que se beneficien de los bienes de este mundo, explotando a los pobres siempre miserables. La religión no es el opio del pueblo. La religión es una fuerza que eleva a los humildes y rebaja a los orgullosos, que da pan a los hambrientos y hambre a los altos. La idea del fermento, que es fuertemente desarrollada y que aparece en el tema, en Gustavo Gutiérrez, planteado el tema de la religión como fermento. Yo traía acá, porque esta posición tuvo que ver con la manera en que receptaron en su momento un famoso texto de Marx. Fíjense cómo dice el texto de Marx, de la crítica de la filosofía del derecho, que es de los textos juveniles, del 43, 44, por lo que ha de ser. En la crítica de la filosofía del derecho, al principio, donde habla del tema de cómo la crítica de la religión. La primera, que el inicio de la crítica. Dice: la miseria religiosa es a un tiempo expresión de la miseria real y protesta contra la miseria real. La religión es la queja de la criatura en pena, el sentimiento de un mundo sin corazón y el espíritu de un estado de cosas embrutecido, es el opio del pueblo. El texto es impresionante. Y aparte voy a decir, pero esto lo diría Kierkegaard. Sí, claro, no, eran enemigos, digamos, no. Pero el texto es fuerza que tienes. Entonces, y es el obvio del pueblo, ¿por qué? Porque cuando dice que esa expresión y protesta contra la miseria real, lo dice en el sentido de una protesta fracasada. En este caso, Marx decía, precisamente quería, bueno, vayan al socialismo científico, abandonen el socialismo utópico y vayan, y sobre la base de interpretar a la dialéctica dando vuelta a Hegel, esa protesta puede llegar a tener sentido. Entonces, sí, le da un sentido negativo. Pero uno, basta leer el texto de Marx para decir, darse cuenta cómo el texto se puede dar vuelta. La religión es la queja de la criatura en pena, el sentimiento de un mundo sin corazón y el espíritu de un estado de cosas embrutecidas. Cómo el hombre resiste, está, el texto de Marx plantea eso. Desde luego que acá toda la morma, esta gente lo interpreta al revés de Marx, pero dice, bueno, es Marx el que nos ha llevado a motivarnos para que esto pueda ser posible. Terminando, ciertamente necesidad de una autoridad mundial para promover la justicia y la distribución equitativa de los bienes. Lo que es verdadero para los individuos lo es para las naciones, pero por desgracia actualmente ningún gobierno verdaderamente mundial puede imponer la justicia entre los pueblos y repartir equitativamente los bienes. Si en aquel momento era así, que había dos superpotencias, ahora que hay una sola, te imaginamos. Es como se complica la situación. El sistema económico en vigor actualmente permite a las naciones ricas enriquecerse siempre más, aun cuando ayuden un poco a las naciones pobres, que proporcionalmente se empobrecen. Estas naciones pobres tienen el deber de exigir por todos los medios legítimos en su poder la instauración de un gobierno mundial donde todos los pueblos, sin excepción ninguna, estén representados y que sean capaces de exigir, incluso hasta imponer, una repartición equitativa de los bienes, condición indispensable para la paz. Cita la página interna, cita Populorum Progressio. Pero en esta cita dice algo que no estaba dicho ni en la página interna ni en la Populorum Progressio, sino que va, bueno, es como decimos, yo te explico lo que vos estás diciendo, pero a pesar del cacho, pero ahí está diciéndole, le está poniendo, que eso es precisamente el tema de la, lo que le correspondía a los teólogos latinoamericanos. Los trabajadores deben unirse para la defensa de la justicia. En el interior mismo de cada nación, los trabajadores tienen el derecho y el deber de unirse en verdaderos sindicatos con el fin de exigir y defender sus derechos, justos salarios, licencias pagas, seguridad social, viviendas familiares, participación en la gestión de la empresa. No es suficiente que estos derechos sean reconocidos sobre el papel por las leyes. Estas leyes deben ser aplicadas y corresponde a los gobiernos ejercer su poder en este terreno para servicio de los trabajadores y los pobres. Los gobiernos deben abocarse a hacer cesar esa lucha de clases que, contrariamente a lo que ordinario se sostiene, han desencadenado los ricos muy frecuentemente y continúan realizando contra los trabajadores, explotándolos con salarios insuficientes y condiciones inhumanas de trabajo. Es una guerra subversiva que desde hace mucho tiempo lleva a cabo taimadamente el dinero a través del mundo, masacrando a pueblos enteros. Ya es tiempo de que los pueblos, guiados por su gobierno legítimo, defiendan eficazmente su derecho a la vida. Dios se reveló a Moisés diciendo: he visto la miseria de mi pueblo, he escuchado el grito que le arrancan sus explotadores y he resuelto liberarlo. Jesús tomó sobre sí a toda la humanidad para conducirla a la vida eterna, cuya preparación terrenal es la justicia social, primera forma del amor fraternal. Cuando Cristo, por medio de su resurrección, libera a la humanidad de la muerte, conduce todas las liberaciones humanas a su plenitud eterna. Esperanza de un mundo mejor. De esta manera dirigimos a todos esta frase del Evangelio que algunos de entre nosotros, en un manifiesto anterior, en el nordeste brasileño, dirigiendo el año pasado a su pueblo con esta misma esperanza de todos los pueblos del tercer mundo. Nosotros os exhortamos a permanecer firmes e intrépidos como fermento evangélico en el mundo del trabajo, confiados en la palabra de Cristo. Pónganse de pie y levanten la cabeza porque está por llegarles la liberación. Texto de Lucas. El mensaje es impresionante. Y cuando llega a la Argentina, enseguida dicen, bueno, todos los obispos, la tratan de silenciarlo. Entonces, Devoto y algunos pocos obispos que había, que posteriormente después fueron conocidos por el tema de los derechos humanos, caso de Nova, aquello que vinieron quizás de aquella época, a esto lo que hay que hacer es que difundirlo, porque si esperemos que esto lo difunda a través de las redes jerárquicas, no viene nunca. Entonces, fíjense cómo se da la manera cuando acá la relata en este informe sobre la difusión del mensaje. El obispo de Goya fue el primero en recibir el documento en Argentina, lo entregó al sacerdote Miguel Ramón Detti, quien lo tradujo junto con su colega Rodolfo Ricciardelli, lo imprimieron y junto con Héctor Botán lo distribuyeron. El 31 de diciembre de 67, 270 sacerdotes, entre los cuales estaban los tres citados, dirigieron una carta al obispo Eldercámara adhiriendo al manifiesto de los 18 obispos, la cual puede considerarse el documento fundador del movimiento sacerdote para el tercer mundo, a la cual se añadieron rápidamente 22 firmas, y lo que el movimiento fue en su momento. Y en el caso acá de Biaser, y cerrando, ¿no es cierto?, dos referencias, a Paraná y a Santa Fe. En Paraná, Tortolo era muy diplomático también, era retórico, y entonces él decía, veía cómo era la cuestión, era evitar que esto llegara a manos de tipos que lo se dieran cuenta de lo que el mensaje significaba, ¿no es cierto? Entonces, aunque formalmente él no podía oponerse porque arriba estaba Pablo VI. Entonces, el tema era que había que hacerlo de manera velada, digamos, de manera que pudiera él ser objeto de una denuncia. Aparte, jugando con ese permanente doble juego que fue el doble discurso que Tortolo siempre ejercitó, muy típico de los curas y de los obispos que se manejan bien con Dios y con el diablo. Que después lo llevó a hacer, a avalar el proceso militar, ¿no? Y entonces, yo quiero señalar acá en Paraná, en primer lugar, que en Paraná se produce, porque yo es que en esa época yo iba al Colegio de la Salle, yo terminé quinto año en el 67, ni conocía el mensaje, y aparte cuando le mataron al Che, yo dije, este comunista, qué cosa bárbara. La más mínima idea de nada. Pero acá en Paraná había tipos como Gorosito, que vos lo citaste, excelente, aparte de un tipo de nivel teórico de primera, Juan Carlos de San, el Pío XII, el cura Pérez, el cura Croce, estaba Augusto Alegro, que estaba sentado acá, estaba quién es otro, estaba Ismael Drí, que es primo de Rubén Drí, que estaba de párroco acá de la catedral, famoso porque en el 73 Tortolo quería coronar a la Virgen, así, porque eso lo había sacado, se ve que ligado a las damas de San Martín que donaron. Así, él quería coronar en el 73 quería coronar a la Virgen con donación de las joyas de las damas de Paraná. Día agarró y hizo una marcha ahí en la catedral, a la carcacha, hizo una marcha. Y no lo podía parar porque agarró una marcha y aparte dijo, yo te denuncio al Vaticano. Y entonces Tortolo agarró, arrugó, porque Tortolo había alargado una comisión para juntar las joyas de la dama de Paraná. Cosa horrible. El 73, que era un campo, digamos, en plena época, en una época de comisión política, ¿no? Bueno, ese era Imaldrí. Quiero decir, tenemos que ver cómo que acá los, en Paraná, quiero separar el tema de Santa Fe, en Paraná, los curas que se jugaban tenían lucidez porque se jugaban y sabían que estaban, que no iban a ser avalados por toda la iglesia institucional, más todos los laicos que la acompañaban a esa iglesia institucional. No en vano la democracia cristiana se parte. Sí. El Indio Ramírez, que va a parar a Humanismo y Liberación, se reparte de toda la derecha de la democracia cristiana. Y a lo que iba es a que, la historia, el tema de cómo acá en Paraná, estos curas de alguna manera quedaron aislados y finalmente cuando la cuestión se invierte con toda la derivación, los problemas con Perón, Isabel y finalmente el proceso militar, directamente pasan a la ofensiva, todo el sector de derecha pasan a la ofensiva y entran a perseguir. Vamos a señalar acá, yo quiero señalar por el caso de La Salle. Yo hice La Salle desde Jardín de Infante hasta quinto año. Qué lindo. 12 años con los muchachos. Así que no me la van a contar a mí, cuéntasela a otro. En La Salle hubo dos personas, dos únicamente. O sea, los demás siéntanse en nombrados. Si hubo dos y uno está, sentiste aludido. Dos tipos que se jugaron. Yo señalaría un tercero que fue Bruno Snell, el primero, pero estuvo muy poco tiempo, etcétera, etcétera. Se llama el hermano Javier Manuel Ferreira, excelente persona, que nos hizo conocer el concilio y nos hizo conocer Telar de Jardín. Murió de cáncer. Y solo quiero decir en cuanto a todo este acompañamiento que se tiene que mover. Se recibió un ingeniero acá cuando antes de la tecnológica era de ingeniería electromecánica. Y el otro, Reinaldo Stan. Reinaldo Stan volvió cuando yo salía, yo en aquella época era tuerca. No me dedicaba a ir a tuerca. El autódromo todavía era de tierra, yo le robaba el auto a mi viejo y salía a correr carrera ahí que la corríamos con un cronómetro, porque si no, no usábamos cinturón, no sé cómo nos matíamos. Y entonces me juntaba con todo, con el teco y todos los movimientos, salíamos a correr carrera. O sea que no me dedicaba a la teología política. Y en aquel momento entra a La Salle Reinaldo Stan. Y Reinaldo Stan a mí me contó una anécdota que me contó el maestro Balmaceda. Balmaceda no nos ayudó mucho. Pero como él murió y no está acá, no hablo mal de Balmaceda se puso. Balmaceda no. Balmaceda se ligó a la derecha del peronismo. Y Reinaldo Stan tomó el documento de Medellín y formó grupos dentro del mismo colegio de La Salle, de donde nacieron, bueno, la UES original de la UES de La Salle, donde finalmente ahí hay varios que murieron, y en la cual, bueno, les cuento la anécdota y voy cerrando con esta. Les cuento. Él, cuando estaba en la Salle, cuando se produce el golpe, se comenzaban las clases. Las clases comenzaban por lo general en marzo y abril. Al momento de que comienzan las clases, le pintan en el muro de la Salle: bienvenido al colegio de la Sallano, futuro guerrillero montanero. Le pintan con los milicos, los de acá, los de comando. Y entonces le mandan, dos oficiales vienen a verlo a Reinaldo. Y entonces le dicen a Reinaldo: bueno, usted mandó a, dice, lo manda a Trimarco, a que usted mandó a que vengamos, que pida explicaciones de por qué le invitaron al colegio. Trimarco no había puesto a Trimarco abajo, pero había sido eso, bien. Entonces dice él, bueno, bueno, lo que pasa es que usted, las cosas que usted dice, enseñan acá adentro. ¿Usted quiere saber las cosas que enseñan acá adentro? Y saca el documento de Medellín. Los milicos, te imaginás que no leían ni siquiera el patrullito, nada, los milicos. ¿Qué eso se lo comía? El tipo era. Dicen, bueno, no, bueno, dicen, yo los invito a que vengan acá y los convoco, vamos a poner la fecha, pongan ustedes. Bueno, puede ser tanto, bueno, yo los invito, vengan ustedes, si no, si el general no se digna a venir, vengan ustedes. Y vamos acá y leemos lo que yo daba, que era el documento de Medellín. Entonces, los milicos dijeron, leer el documento de Medellín. Y Balmaceda me contaba que dice, Balmaceda temblaba y dice, acá lo boletean. Bueno, la historia terminó en que finalmente llamaron por teléfono, le dijeron, si no te vas en 10 días, también una zanja. Y entonces Tortolo, que siempre se encargaba de esas mediaciones, lo saca y lo oculta. Lo oculta a los hermanos de la Salle, pero le abren la cosa, la verdad. Como pasó también con el caso de Catín en Santa Fe y demás. Voy a esto. Voy a que, El fermento prosperaba y esto lo dan precisamente el hecho de que, bueno, cuando uno va a contar y ve los desaparecidos que existen, que han quedado al respecto. Yo iba a leer acá el capítulo de Nunca Más, en el cual aparece Iodio y demás, pero listo. Es decir, que esto ha meritado una paliza y se le iban a dar. No fue por un exceso, sino que en realidad fue premeditado a los efectos de que en la sociedad quedara grabada la memoria en el disco rígido de abajo. Que te vamos a recagar a palos si te ocurre a vos hacer otra vez esto que hicieron los muchachos de la Salle. Muchas gracias. ¿Cuándo es? Viernes 19. No nombraron a ninguna monja tercermundista. No, no, hermana María, no. ¿Viernes cuánto? 19 de agosto. Viernes 19 de agosto. Y la hay. A las 3 y 4. Le podemos dar la tarea a Diego Enría, que haga la mención a... 3 y cuarto. 15 y 15. ¿Acá? Ahí va, Enría. Enría y Alegro. El profesor Alegro. Ah, bueno, listo. Bueno, un muchacho tortolo. Ha sido un placer escucharlo. Sí, lindo muchacho. Qué muchacho tortolo. Muchas gracias. La bibliografía puede estar en la página. Sí, María Muguía. Esto lo tengo yo por ahí. De nada. Sí, no. Ay, perdón. Bueno, la anécdota me gracias, la contó gracias. Hasta luego. ¿Gustó? Después bueno. Mando el libro que leyó por escáner al libro de Radio Blog, lo subo. Ah, bueno. Para que lo tengan porque no lo hemos conseguido online. Sí, lo estamos yo lo otra vez creo que... Bueno, este creo que lo puedes escanear. ¡Oh, extraordinario! Pero está, me parece, en internet. Está en fragmentos. No como es un problema. Pues sabes este libro. Este libro, ¿sabes de quién es? De Juan Vilar. Yo traje esto en la fotocopia. Lo tengo en el original en casa, escondido ahí. En el Museo Histórico. El puesto es el clamor de los... Y es de Juan Vilar y se lo dio de voto. Ah, mira vos. Lo conocí a Juan Vilar. Sí. Bueno, se lo dio de voto. Mira vos. Es como que dio Cristo. Y esto lo... Foto... No, yo lo tengo en otra edición, me parece, no me acuerdo. Yo la otra vez me parece que lo pasé, ¿vos sabés? ¿Sí? Y si lo conseguí bajar, pasáselo. Bajáselo y se lo da. Pasame la misma. Sí, me parece que está. Pasame la misma, que entonces viste bolito. ¿Vos tenés Facebook? Sí. Tengo Facebook. Y en internet es mpita49. Ah, mpita. 49, no sé si están prendidos. Arroba otmail.com. Sí, vamos yendo porque no. Bueno, listo. Y como Miguel Pita no mata fuego. Sí, sí. Me mandaba y yo voy a agendar tu dirección, etcétera, etcétera. Bueno. Sí, nosotros vamos a Stone, acá te esperamos. Papo, ya. Vos juntá tu papel. Que te esperamos ya. Tenemos hambre. No, bueno, no, yo te mando, ¿eh? Listo, listo. ¿Vas a venir al otro encuentro? Sí, sí. Encontré los libros de... ¿Cómo es? De símbolos y fetiches religiosos. ¿Ah, sí? ¿De Dri? Sí, me lo mandaron porque lo encontré. Ah, bueno. El Mar del Plata. Después yo le saco una fotocopia. O sacamos una fotocopia y yo te la pago. No, está bien, está muy interesante. Pero... ¿Sacamos una fotocopia? Sí. Porque saqué los libros originales y viste un quilombo. Acá hay más que son del editorial divino, no sé. Sacamos la fotocopia. Delete, ¿cómo se escribe? Stop. No se apaga esto.